Cuando te encontré en el desierto, abriste un camino y sé que si tú vas conmigo no hay límites. Todo lo puedo en ti, tú eres fiel. Cuando te encontré, se fue mi angustia junto al atardecer, y esperanza nueva vino a renacer. Y ahora lleno estoy de tu poder. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Y mis ojos.